aleluia, aleluia. Eu descobri que tu eres um buen amigo, aleluia. Eu descobri que tu eres um buen pastor, um buen pastor. Descubrí que en tu gloria hay una luz que ilumina, paz, misericordia, pureza y bondades, amor sin igual. Quiero alabar hoy tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Yo descubrí que en ti existe justicia, aleluya. Yo descubrí que en ti yo puedo esperar, esperar. Yo descubrí que tu gloria trae al perdido y errante paz, misericordia, pureza y bondades, amor sin igual. Quiero alabar hoy tu nombre, Cristo Jesús. Quiero rendirte louvores, quiero sentir tu querer, quiero sentir tu presencia, quiero obtener tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.